tengan todos ustedes. Bienvenidos al curso de refrigeración, el cual tiene como objetivo diagnosticar y corregir fallas a sistemas de refrigeración domésticos. La comunidad requiere con frecuencia el servicio de personas capacitadas en la reparación de refrigeradores domésticos, razón por la cual este curso propone formar personas con conocimientos, habilidades y destrezas en esta área. Espero que este contenido es lo que ustedes estén buscando para su realización. Éxito a cada uno de ustedes.